Ay, borreguito como tú, que no sabes el amor. Ay, borreguito como tú, y yo sé más que tú. Borreguito como tú, y que no sabes el amor. Ay, borreguito como tú, y yo sé más que tú. Quiero que los maíz barretos, y su casa está muy lindo. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, en la arena, en la arena. En la arena, en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. Torillo, torillo, ya, la porra la ronda. Torillo, torillo, ya. Cuando yo era chiquitito, también jugaba las bolas, pero ya soy mayorcito y juego con otra cosa que caramba y ton. Torillo, torillota, la bola, la bola, ton. Torillo, torillota, la bola, la bola. Borreguito como tú, que no sabes el amor. Ay, borreguito como tú, y yo sé más que tú. Borreguito como tú, y que no sabes el amor. Ay, borreguito como tú, y yo sé más que tú. La rumba de cacatrao, que estos ojos quieren bailar. La rumba de cacatrao, que estos ojos quieren gozar. Chanila la pregunta que le hizo el caló. Chanila la respuesta que le dio el ladrón. Yo lo maré por ser tan caló. El gitano sacó la puta y le hizo. Que por decirme que. Que yo lo digo. Sí, sí, sí. Por decirme que. Que yo lo digo. Sí, sí, sí. Ay, yo lo mato, lo mato. Ay, yo lo mato, lo mato. Ay, yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y borriquito como tú, y que no sabe quién la usa. Y borriquito como tú, y yo sé más que tú. Y borriquito como tú, que no sabes quién la usa. Hay borriquito como tú, y yo sé más que tú.